con mi cara pintaba de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Y seguimos en esta ronda de conversación con militantes de la izquierda esta mañana. Tenemos en línea a Fernando Granja, que es militante del 26 de marzo de Unidad Popular Frente de Trabajadores en la zona de La Teja y que es candidato a alcalde por Unidad Popular Frente de Trabajadores en el municipio A. Fernando, buen día. Buenos días, compañero. Suena medio raro eso, ¿no? Digo, porque uno está acostumbrado a trabajar, a caminar en La Teja. Ahora ya me miran raro. Pero va a tener que seguir caminando igual, ¿eh? Mirá que... Por supuesto, ahora más. Ahora más. Ahora más, claro. Te miran raro porque dicen, ahora te subiste al carro también. ¿Qué te haces? Digo, el no, candidato? No. Ahora lo que hay que explicarle que nosotros somos la verdadera izquierda. Explicarle a los vecinos y a los conocidos que lo que se disfrazaron de izquierda hoy se están mostrando las caras. Digo, porque hablaban un montón de cosas. Por ejemplo, la gente que yo conozco que firmó la papeleta para derogar la SAFAM, hoy les pregunto qué opinan de lo que pasó. Claro. Que pusieron a la directora, a la presidenta de la República. Entonces digo, viste, los haces pensar y se quedan ahí pensando y vuelven y te dicen, no, pero tal cosa. Sí, pero nosotros hicimos esto y ustedes hicieron lo otro. ¿Y qué les respetan de lo que ustedes quieren? ¿Cuál es la verdadera democracia que ustedes manejan? Porque, por ejemplo, democracia es oír a todas las voces. A nosotros nadie nos escucha si no escuchamos la 36. Sí. Qué desgracia tener que decir eso, ¿eh? Digo, es lamentable, pero yo lo discutí el otro día con un compañero, con un vecino acá que trabaja en una radio, y yo le decía, loco, pero ¿dónde está la otra voz? Porque me pasás 50 veces lo de la vacuna, que hay que vacunarse, y no ponés la opinión de Eduardo Rubio, el único candidato que tenemos del Partido Chico o de izquierda. Le digo, no, a mí... Ahora, por ejemplo, se armó un conversatorio acá en La Teja, en el Rápido La Teja, en un club de barrio que se está juntando los vecinos. Y yo el otro día me saqué pechera, ¿viste? Y dije yo, loco, pero nosotros no podemos estar sin tener a Eduardo Rubio, que es el único candidato de izquierda, y quedaron comprometidos de para el próximo invitarnos. De llevar a Eduardo Rubio como candidato, ir yo y llevar a Manuel también. Digo, ir todas las generaciones, ¿viste? Llevar a Manuel también, que es otro candidato. Por eso, sí, sí, sí. Sí, sí, aparte es vecino acá a dos cuadras de mi casa, digo. Sí. Ahora estamos acá todos juntos para sacar pecho fuerte. Claro. ¿Y este no, pero acá en La Teja se está moviendo y, por ejemplo, el sábado vamos a hacer una otra feria, la feria que nos dio muy buenos resultados en la Plaza Lafone, y para conversar con la gente. Y ya le estoy pidiendo a la gente que tenga alguna iniciativa, que quiera conversar, que nos quiera plantear algo, que se arrime. Vamos a estar de día 12 en la Plaza Lafone. Si podemos agarrar el espacio, porque había un matrimonio vendiendo torta frita en la puerta de la farmacia Maresca, ahí en Rivera Indarte, Carlos Mea Ramírez, ahí podríamos armar el gazebo con las banderas, con todo. Si no, vamos a estar en la Plaza Lafuente, que es una cuadra más adelante. Claro. Y ahí van a estar los compañeros de la agrupación, de las agrupaciones de la zona. Y van a estar quienes están encabezando la lista, tanto a la Junta Departamental como ahí al municipio. Sí, sí, vamos a tratar de estar todos lo más que podamos. Va a estar Romy por la parte del cerro. Va a estar, creo que viene Eduardo. Claro. Y nosotros vamos a estar todos. Bien. El candidato intendente Eduardo Rubio también. Ahí está. Esa presencia en la feria, vos hablabas del gazebo, ¿con gazebo o sin gazebo? Es como un local, ¿no? Bueno, se transforma en el local en esta época. Justamente el otro día hablábamos con Eduardo justamente eso, ¿no? De que el gazebo nos da un espacio que vos podés interactuar, sentar a una señora mayor para que te converse. Sí. Digo, es como vos decís, es un local en el medio de la vereda. Sí. Digo, porque te identifican con las banderas, claro. Con el gazebo rojo y las banderas te identifican y se arriman. Digo, la otra vez conseguimos una silla en la farmacia, nos prestaron una silla para que las señoras mayores te pudieran firmar tranquila. Maravilloso. No, no, espectacular. Sinceramente, ahí no tenemos palabras para la gente, ¿no? Sí, además me parece que es una gran demostración de cómo se encara, en este caso, desde la Unidad Popular Frente de Trabajadores, cómo se encaran las dificultades. O sea, no es sentarse a llorar porque no tenemos local, porque no tenemos plata, porque no podemos, sino que salís a buscarle la vuelta para cumplir con lo que tenés que cumplir, que es encontrarte con la gente. Eso es la campaña, encontrarse con los vecinos. Ángeles, ¿y alguna vez tuvimos plata? No, claro. No, es como decir, el otro día lo escuché en la radio, no estamos en guerra, pero tenemos que seguir luchando. Sí, sí, sí, no estamos en guerra, pero más o menos, sí. Seguro, tenemos que seguir luchando, ahora más que nunca, tenemos que abrirle los ojos a la gente. Tengo un vecino que me dice que soy un mormón porque dos por tres estoy golpeando la puerta. Le digo, el problema va a ser el día que no me abras. Seguro, seguro. Evito de ir a la siesta, ¿viste? Por las dudas. Claro. No, bueno. No, pero acá, digo, fuera de broma, ¿no? Digo, es lamentable, pero la situación ahora acá en La Teja, cada vez se abren más merenderos. En el Rápido de La Teja se va a abrir un merendero, en Aurora y Conciliación se abrió otro hace pocos días. Digo, la gente comiendo de los hoyos populares, en la comparsita. Digo, hace cola la gente en la comparsita para comer los sábados. No, y después te dicen que estamos todos bien, que estamos mejor, y te hablan de la venta de autos 0 kilómetros. Sí, y que no se sabe por qué hay tanta violencia en la calle. Sí, sí, no, no, es una cosa increíble, ¿no? Para los narcos debe ser tan fácil conseguir gente que trabaje, entre comillas, claro, con ellos, ¿no? Con esta realidad social que tenemos. No, no, pero esto es... Vos imaginate que en vez de darle trabajo, de conseguir, de hacer los famosos campeonatos de fútbol que decían acá en La Teja... Ahora no hay nada, se cierra todo, ¿viste? Sí. Con el concepto de que la juventud está perdida, que la juventud son todos unos malandras. Entonces ya no se organizan ni campeonato. El único que está organizando algo es Progreso con el tema del ajedrez, claro, que junta niños y jóvenes. Sí. Digo, y la gente va a esas cosas. Sí, va mucho, es cierto. La gente va a esos clubes, claro, a estudiar. Antes se hacían campeonatos de fútbol, ya te digo, en cuadros. Estaba el Vencedor, el Rápido de La Teja, el Universal, el Venus. Eran todos cuadros de bocha. Había muchísima cosa para la juventud. Ahora no hay nada. Sí, y sí. A vos te ven sentado en la esquina y ya te tratan de chorro, de que lo querés robar. Digo, sí, yo sé que está pasando mucha cosa. Pero las motos, como dice del Paso Molino, el vecino del Paso Molino. Manuel, el pelado, se queja de las motos y los ruidos de la moto. Pero vos sabés que dos por tres hacen un operativo acá en la esquina del cementerio y cargan camionetas de motos que se llevan. Sí, sí, no sí. Sé si es porque están en infracción, no sé qué es lo que tienen. Pero acá es horrible. Sí. Cuando decimos La Teja, en el caso tuyo, digo como para ir apuntándole a los vecinos de allí, ¿no? Estamos hablando de muchos barrios. Recién hablamos con Colonia, con el compañero Daniel Rey, el candidato allá en Colonia, y decía todo el departamento, ¿no? En este caso, concentrado, uno dice desde La Teja, ¿qué barrios? ¿De qué barrios estamos hablando? Mira, en La Teja propiamente dicho, estás hablando de Nuevo París, Pueblo Vitoria, La Teja, Tres Ombúes, ahora la isla que quedó allá enfrente al Paladino. Cierto. Digo, esa isla que quedó ya es otro barrio. Tenemos la Cachimba El Piojo. Ah. Digo, es mucha gente. Sí. Y eso es La Teja, y el municipio A tenés. El municipio A, todo lo que A es el cerro. Abarca la parte del cerro, claro. Paso de la Arena, la Barra Santa Lucía, todo el oeste, todas las quintas del oeste. No, es creo que es el segundo o el primero más grande. Sí. Y hay muchísimas realidades para atender ahí, ¿no? Mira, acá nosotros una de las cosas que más te pide la gente es el tema de transporte. Yo cuando voy a la departamental los jueves a las 6 de la tarde pasa un 137 al Paso Polino, un 137 a 18 de julio y el tercero recién va a la Plaza España. Seguro. 185, 186 que van a Santa Catalina, nos olvidamos Santa Catalina también ahora, también, otro cierto, barrio más. Cierto. Es el único ómnibus que tienen. Claro. El otro día, el sábado pasado, el domingo pasado fuimos a una actividad al cerro y yo dije, me voy a arrimar a Grecia a tomar el ómnibus para La Teja y me dice un compañero, no, dice, vení que te arrimo hasta la terminal, dice, porque ahí ahora no tenés prácticamente ómnibus, pasa uno solo por día. Un 125 que viene de la playa, el cerro. Claro. Tuve que ir a la terminal para poder tener varios para venirme para La Teja. Digo, el tema de la locomoción en el cerro la mataron, ¿no? Sí. Y además con la cantidad de migración, digamos, de gente de esas zonas que viene todos los días a trabajar al centro por la falta de trabajo que hay también en la zona, ¿no? Debería haber por lo menos un sistema de transporte que si no hay trabajo en la zona le permita a la gente moverse con más facilidad. Pero vos sabés que eso, por ejemplo, todo ese centro poblado del cerro, que era prácticamente una ciudad porque tenían todos los servicios, claro, vivía por los frigoríficos. Sí. Al cerrar los frigoríficos, nosotros acá en La Teja teníamos frigorífico Artiga. Acá atrás de ahí en el Pantanoso, que yo soy de la época de que el puente Pantanoso se abría para que pasaran la barcaza del frigorífico, pasaban la barcaza para el puerto. Calculá los años que te estoy hablando, ¿no? clarísimo. Y se ha ido desmantelando todo eso y ahora desmantelaron todo, hicieron vivienda, hicieron canchas de fútbol y, bueno, el asentamiento que tenés enfrente al Trócoli, ahí tenías el frigorífico Artiga. Claro. Digo, no, acá no tenemos nada. Ahora, digo, arreglate como pueda, todo el mundo vende torta frita, todo el mundo vende pizza, claro. todo el mundo hace flete, todo el mundo, no, arreglate como pueda y que Dios te ayude. Claro, y antes era, siempre repetimos lo mismo nosotros, ¿no? Cuando nos dijeron ahí, acá corrías caminabas por la calle y corrías el riesgo de quedar trabajando, porque toda la fábrica precisaban gente y allá entraban trabajadores, de asientos contaban los trabajadores en cada fábrica. El Bau, la Ferrosmal, la fábrica del vidrio. Seguro. No, acá La Teja era impresionante. Sí, sí. Y le daba ahora, características al barrio. Ahora mira, me cambiaron los horarios de la panadería. A las 8 de la mañana abren. Cuando antes abrían 5:30 de la mañana. Claro. Antes que entrara la gente a la fábrica. Seguro, antes que la gente entrara te agarraban derecho, ¿me entendés? Claro, ahora no, abren a las 8, si no hay nadie en la calle. Claro. Está visto. Y bueno, esto no significa que antes todo fuera perfecto, ¿no? También siempre hubo motivos para luchar, pero son situaciones que se han ido producto de toda una política nacional, ¿no? Se han ido deteriorando aún más. Pero mira, el otro día justamente estábamos hablando con un compañero que yo le decía, le digo, ¿te acordás aquella vez que vos me dijiste que este era un viejo loco? Y el viejo loco ese era el señor Rubén Sassano. Cuando el viejo Sassano decía las cosas, era un viejo loco para vos, le digo, ¿te acordás? Y hoy seguimos luchando por lo mismo que el Rubén nos decía en aquella época. Digo, si estará vivo el Sassano, ¿no? Sí, señor. Mirá el mensaje que nos llega desde Nuevo París. Dice, buenos días. Se reparten cargos para los pitucos en la intendencia de 200.000 pesos. Discriminan gurisas de barrio. 5 gurisas de barrio con 40.000 cada una solucionan el hambre. Abrazo y felicitaciones por desenmascarar burgueses. ¿Viste? ¿Viste? Hay que hablar claro, es así, es verdad. Lamentable, sin pelear con la gente, pero diciéndole para que ellos piensen, no que me hagan caso a mí, porque yo no soy ningún iluminado para hacer nada, que ellos vengan y te planteen lo que necesitan, lo que quieres hacer, cómo hacerlo. Yo lo único que les explico es que le vendieron un buzón y otra vez volvimos a comprar. Sí, sí. Bueno. Porque el otro día, por ejemplo, hablaban del IVA y ahora ya están diciendo que el IVA no lo van a tocar. Digo, y el IVA lo pagamos nosotros. Muy bueno, muy bueno. Nosotros, por supuesto, en todas estas entrevistas queremos que la gente se enganche, que se encuentre con ustedes. ¿Podemos decir que ese local que tienen en las ferias, qué días, qué horas, en qué lugar más o menos se colocan? Mira, el local ambulante del 26 de marzo, sí. Los sábados puede estar en Carlos Mera Ramírez y Rivera Indarte. Ahí va. En la puerta de la farmacia Maresca. Bien. Perfecto. Bien claro. Le estamos haciendo publicidad gratis. Le voy a cobrar la publicidad. Le mandamos un saludo desde acá a la farmacia Maresca, que colaboró con las sillas, claro. Espectacular, sí, sí, muy sí, bien, espectacular. Muy bien. Y me presta la escoba para barrerle la vereda para instalarnos nosotros. ¿Te das cuenta? Y eso de buen vecino. Eso sí, sí, sí. Comportamiento de buen vecino. Ahora, me acabas de dar una idea, le voy a pedir la luz para enchufar el... No abusen el tampoco, ¿no? No abusen tampoco. Bueno, a ver cuándo pueden andar por Torre 8, dicen en Nuevo París. Rosana, desde acá prendida a mañanitas... Venimos armando una red de ollas autónomas, no de migajas del gobierno, Nuevo París por una nueva olla, y bueno, es la realidad que se está viviendo en los barrios. Danos un teléfono donde puedan comunicarse con ustedes. ¿Es el compañero Renan de Nuevo París? Pareciera que sí, ¿eh? Ah, está, yo me conecté con él el otro día y quedamos de ir a conversar con él a la olla. Ahí está. Así que, sí. Que se apronten que para ahí van. Queda por ahí atrás de Club Salus. Ahí va. Otro barrio que supo ser un barrio obrero. Sí fue. Sí habrá sido. Bueno. Los sábados. Sí. Carlos Mera Ramírez y Rivera Indarte. Perfecto. Y los domingos, el Luis Valleverri, de 10 a 12. Bárbaro. Y los domingos, en Ruperto, el Luis Valleverri y Ruperto Pérez Martínez. Muy de bien. 10 a 12 también. Y está la entrada a la feria acá. Y este sábado puntualmente va a estar la presencia del candidato a la intendencia, los candidatos a ediles también. O sea que es una buena instancia para arrimarse, plantear inquietudes, como tú decías, que los vecinos vayan y planteen las cosas que ven en el barrio, en la cuadra, las realidades que viven, y también para conocer la propuesta de Unidad Popular Frente a Trabajadores, llevarse el material. Sí, mira, ya tenemos dos propuestas. Una propuesta en el paso de entre Somúes, de canalizar una cañada que hay, que eso lo van a tener que hacer un estudio ambiental, digo, para ver si se puede tapar esa cañada. Digo, eso no depende de nosotros. Digo, nosotros proponemos, pero lo tiene que ver gente que sepa, ¿no? Claro. Porque viste que es canalizar. La queja de la vecina es que es un basurero. La gente tira basura en la cañada. Y cuando llueve se inunda y tira basura para todos lados. Pero eso tiene que ser gente que sepa, un ingeniero, alguien que decida si se puede canalizar o no. Pues lo que yo le expliqué, y digo, yo tomo esa propuesta, pero no depende estrictamente de nosotros. Clarísimo, clarísimo. Te mandamos un abrazo grande, un saludo para todos los compañeros, buen trabajo, y ya saben que nos pegan el grito, y todo lo que sea difusión, pueden contar con la 36. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Saludos, gracias, hasta luego. Otro paso y otro paso y otro paso.